poco porque me recontra por eso elegí otro sillón esta semana, el sillón maldito. Y la verdad que pensé que no me había quedado nada de lo que vimos, porque no me acordaba nada. Salí acá muy muy enojado porque dije, pucha, el día que necesito para... El día que necesito para acercarme más a Dios, pero sinceramente pensé que no me iba a quedar nada. Y bueno, y por otro lado estuve muy metido con el tema de la... Me pasó y me fui con Maximiliano Larga, hicimos un... Maxi Larga. Un viaje de CAS, al cual estuve muy preocupado en otras cosas. Organizamos un viaje del colegio, las de Acciones Solidarias, que estaba muy enfocado, se llama el San Pedro al San Pedro, este viaje, que vamos a un pueblito que se llama San Pedro, al centro de la sierra, de cerca de Villa Dolores. Un viaje que tiene 5 años de viejo, de antigüedad, y que busca más que todo otro modo de solidaridad. Por eso se va en hotel y no se va a dormir en una escuela, sino que lo que se centra más que todo es en interacción con diferentes realidades. Por lo general, solidaridad siempre se entiende, la mayoría de la gente, como agarrar cosas, ir y llevar. Y implícitamente está el pensamiento de, bueno, yo voy a ir, yo le voy a ir a dar esto, la gente me lo va a recibir con cara de, ay, qué bueno que sos, me va a decir gracias, y yo le voy a decir de nada. Y vuelvo a mi casa pensando, soy muy solidario. Tipo, muy Papá Noel, yo soy el que tengo, toma, te doy, vos sos el pobre. Y este viaje tiene otra función, que es la de... es mucho más horizontal. Compartir con un colegio que es privado, pero que paga 14 pesos de cuota, pero ir a compartir, a recibir este colegio agrotécnico, aprender de lo que ellos hacen, uno también llevar lo que va estudiando todo el año, en este caso era la deforestación y los incendios ambientales y la de los basurales a cielo abierto, es lo que llevamos para compartir con ellos. Y bueno, entonces estuvimos trabajando con otros colegios organizados. ¿No material? Nada. Y entonces estuvimos trabajando limpiando el río. O sea, ¿qué parte? La sierra. Todo el río. Usted está limpiando más en la zona de piedra pintada para esa zona. Nosotros limpiamos. Desde el puente Sarmiento hasta el río Pintado. Bueno, exactamente. Nosotros limpiamos el puente de San Pedro hasta un paso que se llama el Paso de la Virgen, que son más o menos unos kilómetros. limpiamos durante 4 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y juntamos 500 bolsas de consorcio de basura. Éramos 120 personas, pasamos... No, 500 bolsas. Pasamos, hicimos todo un lío barro, le robé toda la misión una batucada, hicimos, entonces pasamos casa por casa sumando a gente para limpiar el río. Estuvo muy bueno. La idea nuestra no es limpiar el río, es que la gente no lo ensucie. Pero se empieza así. ¿Cómo generar un es un proyecto a tres años con respecto al río. Es la segunda vez que vamos a limpiar el río. En definitiva, la verdad que cuando estaba ahí nunca había juntado basura. El año pasado, el que fui a este proyecto, yo había estado muy en la coordinación, sirviéndole agua a los chicos, viendo que no se hinquen espinas, que no se corten con alguna lata, muy hablando con los medios que estaban ahí, todo, ya me llamaron de mi casa, todo, te vi la tele. Y además si salió a todos lados también, maestro. Y esta vuelta de nuevo me puse los guantes y me puse a limpiar basura. Y fue muy fuerte para mí el choque de decir, che, es mi misión también esto, también para mis hijos, dejarle, no limpiar el río, pero yo tengo un mensaje para dar con respecto a esto, no solamente de, pero también tengo que con mi vida ser capaz de... transmitir que hay que amar a la naturaleza. Tengo que dejar algo mejor para la gente que viene detrás de mí, para mis hijos. no es solamente un hábito, sino que es toda una cultura que uno puede empezar a generar desde su lugar de trabajo con esto, pero que primero se tiene que convertir. Va hondo la conversión de Cristo, ¿no? Nunca me había pensado frente a Jesús cómo es mi cuidado de la naturaleza. Nunca había planteado, che, ¿cómo estoy yo cuidando el medio ambiente? Entonces, sinceramente fueron 3 horas de silencio, pero muy buenas con respecto a esto. Es decir, yo tengo que mejorar esto, tengo que meterlo en oración. Jesús también se tiene que meter ahí. Así que bueno, para compartir, o para poner este clima. Vino justito. Vino justo. Sí. En el rol de bueno, que Jesús también quiere que hagamos algo por esta, por este aspecto, por esta dimensión que a lo mejor no la tenemos tan internalizada. Yo sinceramente la charla la escuché y como la entendí en bien general, pero no cuestiona nada en mi vida, también. O sea, más que eso lo de las bolsitas, pedir menos bolsas, pues. Pero tengo más que escuchar y aprender de cómo lo viven que algo. La vez pasada, ¿qué hablaron? Fue el tema de ecología. La ecología. Vimos un video, que el video, bueno, perdón. Tenía como todo un trasfondo así. Y que como que no adora la tierra, o sea, es como que se valora la adoración a la tierra como central, y el hombre como un eslabón más de la cadena de animales y de seres vivos del planeta. Entonces, el padre José explicó como que, bueno, el hombre es creación de Dios y el planeta, digamos, nosotros usamos esos recursos para nosotros mismos. El tema de la que la revisión es cómo utilizamos esos recursos para que nos pase lo que está pasando ahora. Pero esa era la contrapartida con respecto al video. Como que era, él decía, bueno, es la adoración a la Pachamama que se entra y el hombre no es nada o daña todo lo que hace. Claro, yo entendí como que iba también en contra de, bueno, vayan y cultiven la tierra, que es para ustedes. Claro. No, para los escalantistas, como está todo mal. Claro, ¿sabes? No toquen la tierra porque no la pacha y la pacha dorada. Es como un poco esa visión de otra forma. Eso es lo que vimos. Y. Bueno, y resultar las virtudes cristianas. Que vivieran con respecto a eso, sin caer en el ecologismo, bueno, vivir la austeridad con alegría, consumir con prudencia y, bueno, conductas que vos puedas tener en tu entorno, tenerlas. Eso dijo Padre José, digamos, que compartamos eso, o sea, a lo mejor cómo vivir ese tipo de virtudes que no le íbamos a profundizar más con lo que él mandara, digamos. Bueno, digamos. A lo mejor es como algo tan grande que por ahí decimos, muchos nos sentimos como que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos, que un poco viene a colación de la idea del video, no somos una parte más, un eslabón más. En vez de ubicarnos nosotros como, bueno, como seres que dominamos esa naturaleza y que tenemos todos los derechos, pero también las responsabilidades para con ella. También muy unido a la economía, que fue un tema anterior. Me parece que el tema de la economía y la ecología son... Claro, por eso lo por eso es muy difícil. No. Economía, suponete. Bueno, Lourdes se va a tener que poner a hacer los chiripás nuevamente para no gastar en. De más, ¿sabés cuántos años? Mirá este invento de del vidrio, lo mal que hay. Estaba todo, los 120, estábamos con ese pensamiento, ¿no? Pero sinceramente cuando empezás a revolver basura, te das cuenta verdaderamente cuán poco pensás en lo que estás usando y qué poco económico que es uno, ¿no? El tema de los pañales fue muy fuerte para mí. El ver tanto pañal. Y pensaba, yo digo, claro, ya se pide el chico y lo cambias y lo tirás ahí nomás. Total, el pack, no es serio, te digo. El pero ¿cómo puede ser? Tiene que existir, o tenemos que inventar algo que sea que hay un menos. Que existe todo un proceso inconsciente. Por favor, ya va a ser diseño de primera necesidad. No, pero hay un proceso de producción de la basura. Lo que pasa es que no tenemos incorporado dentro de la conciencia los modos de cómo esa basura puede ser reutilizada. Por ejemplo, en Villa Dolores existe un sistema que vos podés, con todo, que acá también está. El hecho de que vos distingas tu basura y que esa basura se vuelve a utilizar, bueno, existe todo como toda una cadena dentro de eso. Sin embargo, parece ser, bueno, por ejemplo, yo lo veo porque, bueno, yo estoy trabajando ahora. Lo más patente es, o sea, lo más simple parece ser que agarrar, juntar la basura y tirar del río y tirar a otro tipo de ámbito. Sin embargo, por ejemplo, o goma, por ejemplo, ese tipo de cosas así. Sin embargo, por ejemplo, las gomas se compran en cierto lugar, pues rasgo, bajo otro proceso se utilizan. Y se pueden, exactamente, vuelven el ciclo. Pero es como que no tenemos incorporados nosotros dentro de nuestra cabeza, sí, dentro de nuestro pomo. El caballo contamina y es como toda una cadena de... Es que es como que no tenemos como incorporado, sí, eso, exactamente. No es como que no, pero es como que no tenemos como incorporado dentro de nuestro sistema de vida ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿quién de nosotros tiene dos tachos de basura en su casa para tirar por un lado lo biodegradable y lo que no es? Pero no es que se divide o no se divide, pero por ejemplo, si se divide en ciertos basurales, entonces si vos tengas tirado la basura separada, ya facilitas la cosa. Pero es por parte de la gente que no lo usa. No, sí, en Nueva Córdoba hay gente que se dedica exclusivamente a separar lo orgánico del inorgánico. En Nueva Córdoba. Escuchame, pero inclusive si vos tiras tu basura, esas bolsas se abren y la misma gente es la que después clasifica esa basura. O sea, que si vos le tiras una bolsa donde está todo junto, le facilitas el trabajo a una persona, porque tiraste lo degradable, te está distinguida la basura. Está, ¿cómo? En los barrios está el proyecto de Crece el año pasado. Sí, bueno, por eso, es como, inclusive también en Córdoba, el basurero, ahí cierto, por ejemplo, el vidrio, hay un montón de plástico, se limpia y se vuelve a utilizar. Entonces, si vos lo tiras limpio y arreglado, vamos a entrar en una bolsa, y le pones un cartel con una cinta, está. Claro, si alguien abre la basura que yo dejé esta mañana en el... Obvio, y esto se clasifica. Sí, pero yo pensaba, Fede, con respecto a lo no más... No en todos lados. No. A lo más austero, ¿no? Pero ¿en Córdoba se hace eso? En Córdoba sí sé que hay, por ejemplo, porque sé que hay empresas que compran... bueno, por eso está el tema del cartón. Lo que pasa es que más normal es el cartón, pero así con los plásticos, con los metales también, por ejemplo con las bolsas, ¿cómo se llama esto? Las cajas de leche, son carísimas, eso porque no se me parece. ¿Y el papel también? Che, pero sumaría, por ejemplo, que en el perdón la empezamos a separar. Hoy sí. Ahora sí, abajo la gente que espera tiene que separar. Pero en azules de todos los basurales se paran. ¿Cómo? Todos los basurales se paran. No sé si que todos los basurales, digamos. Pero no sé que en alguna forma sí. No sé que en mi tesis, en el video oral, sí se clasifica. Pero por ejemplo, el video oral lo que te piden es que está limpio, lo vas limpio para poder reutilizar. Bueno, es como un circuito que involucra como a un nivel totalmente cultural. Es como muy difícil como transformar la conciencia de la gente. Por ejemplo, yo en el río me encontré basura de todo tipo, hasta basura hasta patológica, ¿no? Entonces, del hospital y cosas así. Entonces, ¿cómo llegó de hospital acá? Es un delirio, por ejemplo, también de dentistas. O sea, eran profesionales que han ido dentro de su bolsa con todos dientes y cosas y todas las prótesis y las cosas. Entonces, es como, hay que cambiar como tuvo una conciencia de todo ámbito. Sí, bueno, conciencia, pero a mí me sorprende lo rápido que uno también se acostumbra si el otro te contagia. Como mi experiencia, por ejemplo, fue cuando fue en España, estaba separada la basura, ¿no? Estaba separada, había tres tachos, el amarillo, que donde tirabas todos los envoltorios, o sea, del niño, un tetro, cualquier cosa, que sea un paquete, una bolsita, la tirabas en amarillo. En el azul tenías todo lo biodegradable, que era una bolsa especial, si era más gruesa, que yo la traía más blandita. Y después tenías un tacho grande para tirar los cartones. Y la botella la dejaban a otro lado, porque uno se cuida con la botella del súper, te da plata con la botella. Entonces nosotros con una rata, la poníamos abajo de ellos, y así te sacaba mucha vista, pero te acostumbraba. Y al principio te costaba un montón, porque era un cocinario, ibas a tirar, pará, tengo que limpiar el envoltorio, tirarlo acá, tirar la cáscara al juego. Era molesto al principio. Pero una vez que te acostumbraste, después era re común, digamos, hacer eso. Eso era muy común, y después era muy común el tema de las bolsas en los super. No había bolsas nadie en los super, te vendían las bolsas. Sí. Entonces, bueno, obviamente te comprabas bolsas o de tela o de nylon gruesa, y como te la cobraban, después yo dejaba siempre una bolsa en la mochila, y cuando iba al super tenía la bolsita y te sacaba. Cuando volví, estaba muy acostumbrado a eso, y me acuerdo, me chocó muchísimo cocinar, ir a tirar y tirar todo junto, por ejemplo. Y me había reacostumbrado, y no estuve tampoco 5 años de vida, estuve un par de meses. Me reacostumbré, y hasta el día de hoy tengo la bolsita de tela y la llevo al súper. Es que ahora estoy acostumbrado y entonces como los demás, digamos, te contagian. Eso también pasa con la conciencia. Hay que olvidar de decir, bolsa, yo cada vez que voy a algún negocio y dicen bolsa, no, me vuelvo las cosas en la mano. O en bolsa, no, que después sabes que me va a poder una bolsa de tela, o lo que sea, lo que se va y te reacostumbras, digamos. Yo me refería más al tema de lo económico, ¿no? Que era un poquito de la austeridad. ¿Cómo hacer para ser más austeros y que, pensando siempre también en el cuidado de la naturaleza, del mundo, lo que sea? ¿Qué sé yo? La dueña de mi colegio, que es repagana, pobrecita, pero tiene una conciencia increíble esta mujer. Tal vez le estoy matando con lo que digo, está grabado. Pero es increíble, es admirable el tema de que le llevo una hoja, que está escrita hasta la mitad, y dice, che, aprovecha más el papel, así, aprovecha más el papel, estamos gastando una barbaridad de papel. No solamente por lo económico, ¿no? Sino, estuve viendo, estuve viendo todo el tema de la contaminación. No nos dejó tirar papelitos en el mundial, por el tema del papel que estamos gastando. El mundial no nos dejó tirar papelitos por el tema de la cantidad de papel que se está tirando, y es una mujer que sinceramente no tendría por qué, y cuida, en ese sentido. No, no, no. Pero todo lo que sea, porque debe creer la ecología. Sí. Tú también conozco. No, no, no, pero fíjate que puso en mi colegio todas cajas así para tirar el papel ahí y tenemos orden de que se nos va dando. Hay dos personas ahora que tienen blog de hojas a cuatro y vos tenés que ir a pedirle hojas. Tiene su locura con el tema de, del papel, ella, ¿no? Entonces vos tenés que ir y pedirle, dame tres hojas, dame imprimir, hace falta, tipo, tenés que imprimir. Bueno, eso también en la oficina, o bueno, cuando yo laburo en el estudio, también, por ejemplo, te mandan mails, y me llamó mucho la atención una vez recibí un mail de un proveedor que abajo dice, bueno, antes de imprimir esta hoja, fíjese si realmente es necesario, o sea, por ejemplo, un presupuesto. Y muchas empresas mandan eso, pero por ejemplo, en el estudio mío, las hojas A4, que todos los días, y bueno, las usamos dos veces, hasta tres veces, y por ejemplo mi jefe me llama la atención cómo él también adoptó esto de no tratar de imprimir todo, realmente es necesario, te lo puedo mandar por mail, y bueno, gracias también a la tecnología como que se han reducido un montón los costos de papelería, más para los arquitectos que vivimos. Sí, bueno, está mucho el tema de la factura digital también, que muchos servicios te dicen, bueno, mandá un mail, si querés te la mando digitalmente y no te la envío más. Yo pensaba también en nosotros, en los recursos que no nos cuestan, tipo electricidad y agua, uno se acostumbra que no lo pagan y que el agua puede estar corriendo y abrir y tal, no sé, es una estupidez, es una propaganda que pasa siempre. Pero el tema típico, no estoy hablando a vos, pero interpreto. No, me tanto carita. Hacer algo por porque te parece caro, porque querés ahorrar plata, a tener esa actitud de la austeridad de vida. Que me parece que es un don que bueno, que se puede pedir como tantos dones uno pide. Se pide ser un poco más generoso, también pide ser un poco más austero y a un momento Dios te lo va a dar. O sea, si lo pedís con fe, suponemos que lo va a dar. Entonces, como esas dos cosas me parecen como lo que más me llevó a mí, lo que trató de esta semana de empezar a rezar, porque la verdad es que no. Es como que a mí es como que me chocaba, y bueno, una vez que como la fe de vida, que pasa que te cataloguen de rata en el acto. Lo que cambia es la intención o es el vínculo que uno tiene con la cosa, al margen de cómo se vea de afuera. Creo que esa es la diferencia, o sea, en la que un cristiano es lo que lo tiene un cristiano de otra persona que no es cristiana, mejor que un cierre ecologista, que sí, como dice un animista, que va a la tierra, la tierra es Dios, el video de alguno, en algún momento decía como que la tierra fuera Dios, y el hombre la está cagando a la tierra y tenemos que parar todo esto. Otra cosa que quería agregar es que estamos hablando mucho como bueno de la basura, pero también tiene que ver un poco con el uso que nosotros hacemos de la ropa, de cosas más grandes, de bienes más grandes, de casas, de inmuebles, de bueno, yo también lo veo desde lo arquitectónico, ¿no? Del auto, de o sea, de las decisiones que tenemos que tomar, digamos, y que por ahí no las tenemos tan en claro y decimos, bueno, no, esto me lo compro porque es lindo y a lo mejor no estoy viendo todas las otras consecuencias que, bueno, los procesos o las cadenas de producción, si te das cuenta, y creo que hay gente que lo tiene mucho más internalizado que otros, pero tiene que ver con una forma de vida, digamos, y como decía, era algo que también lo pensaba como un don, como algo que hay que pedirlo porque uno no lo tienen, así cuando eras chico te enseñaron, bueno, esto es lo mismo, es como pedirle a Dios que nos dé eso, pero lo pensaba en, no sé, bueno, las mujeres por ahí, todo lo que tiene que ver con los accesorios, que bueno, de hecho a mí también me hizo mucho rum rum, digamos, con las cosas que usamos todos los días, que por qué tiene que venir en 300.000 envoltorios, además de la basura, de pensarnos también en, bueno, en lo que somos y en la coherencia de vida, me ponía a pensar eso. Que también tiene que ver con la coherencia de vida. O sea, no. Va más allá, digamos, del papel que tiro, de la. Sino que es como una. No sé, una transformación más profunda, digamos. Incluso el automóvil también. Sí. Cuidado con la contaminación que genera los automóviles, te arriba. No, por lo menos empiezo a volver también, lo que. En el auto, quédate 3 cuadras caminando. No te vas a dormir 3 cuadras. O uno por auto. Claro, entonces, muchos países del primer mundo tienen hasta vías de mundo rápido para los autos que van cargados de 5 cosas así. Entonces, hay mucha gente que se pone a puerta, se pasan a buscar, digamos, gente que va a trabajo, no son autos, vienen 5 autos diferentes. Pero bueno, es como tiene el primer mundo, como nosotros pensado para hay tantas otras cosas, digamos, parece antes, digamos, que tenemos que cambiar para que detalle, digamos, sí. No, no es un detalle. Un detalle a comparación de las otras cosas más grosas, digamos. Yo creo que tiene mucho que ver lo que dice Lau, realmente es como cuando uno opta por una opción más austera de vida, como que todo el resto se va dando, no sé si casi inmediatamente por añadidura, pero como que uno va como regularizando lo que a lo que accede, lo que compra, lo que tiene, lo que busca tener, y también se va dando un cambio en el cuidado de las cosas. No sé, lo que uno compra, de lo que compramos en el súper hasta, no sé, las cremas y kits, un montón de cosas más, que es necesario, se deja a mí, tanto es necesario. Yo creo que eso es como me hace replantear más. Hay muchas veces compras productos más baratos que duran menos, entonces que duran más azul. Claro. A veces por gastar un poco más. Es muy difícil, tenés 3 barritas de cereal que te vienen en un envoltorio y te sale más barato que comprar los 3 sueltos. Sí. Pero te vienen en un envoltorio. Sí. Y bueno, como que son esos pequeños detalles. Bueno, pero está bien como eso, tomar como un poco más de conciencia en la administración de lo que uno tiene. Ahí yo, por ejemplo, soy tan consciente. Cosa que hago y compro. Si ahora pienso que cambiando la actitud del corazón, bueno, dentro de las posibilidades que hay en Argentina, que uno va optando por los canales más ecologistas, ¿no? Más ecologistas, cuando se cuidan. Es que a nosotros nos pesa otra cuestión que son nuestra capacidad de compra, o sea, nosotros también como que reducimos un montón de costos porque, bueno, somos ahí pobres, digamos. O sea, hay muchas cosas que comida de acción. Que valorizamos y los estudiantes más. Claro. Hay muchas cosas que priorizamos más por la cuestión de no gastar tantos recursos económicos que por las cuestiones ecológicas, que está bárbaro, pero me parece que nos hace falta la... Es que justamente yo creo que dentro de eso, o sea, me parece que tampoco es para que nosotros cuestionarnos grandes cambios ni ir a hacer protestas ni nada, que se le parezca. Creo que como cristiano la actitud es esa, bueno, cambiar la actitud del corazón, ser austero y dentro de las posibilidades, dentro de A y B, bueno, ir eligiendo la que sea más ecologista, que pide más la naturaleza. Más que eso. Más barato. Más barato, claro. Las dos más baratas, elegir la más ecologista. Hay mil cosas, pequeñas detalles que uno también puede ser profeta para uno mismo y que no sería tan fácil, que son más cuestiones también de hábitos y más culturales. Como lo que decía Lourdes del agua y de la... Yo primero que pensé, ¿cómo una millón me vaya a decir un minuto y mi casa me baño en 30 o en 20? Es como mucho, ¿no? El agua y la luz deben ser las dos cosas. Claro, como me miseraron en 5 minutos. Es increíble. Claro, que el agua estaba fría y dice por Cristo, por Cristo, por Cristo. Claro, no hay nada. Y tenés 5 más. Aparte, cuando volvés a misión, te bañas 2 horas y media porque... Sacando reto. Che, y los una duda que tengo, esos basureros tipo Bayern que quieren poner ahora, ¿sí ven? ¿Aportan? ¿Cuál? Van a poner... ¿Basurero modelo? Eso, sí. ¿Está aquí lo ves? No, lo van a poner en una ciudad que está acá cerca, creo que son en Bayern. No, Bayern es una empresa que quería hacer una licitación, pero no es cierto. Ah, bien. Que no existía, lo que decir. Es que ya está, ya se cerraron. Pero bueno, eso no suma. No, yo no sé cuál será ese tipo de basurero, hay miles de tipos de basurero, van 100.000, hay varios. Pero pasa que, o sea, hay como todo un, digamos, una regulación mal hecha el tema del, que con respecto al tema de la basura, porque por ejemplo, una, por ejemplo, el piso de dólares, nosotros en el caso el piso de dólares porque todos nosotros estudiamos. Por ejemplo, es muy difícil, porque por ejemplo, en Pito Valencia hay un basurero, que el basurero que está ahora, en teoría, es un basurero que tiene todo este proceso de reciclado de la basura, pero por ejemplo fue pensado para el Pito Valores y sus alrededores. Sus alrededores, que bueno, cada vez se extiende más sus límites, ¿no? Y es muy difícil el tema, porque en Pito Valores y todas esas zonas no son muy turísticas. Entonces, durante la fecha pico, enero, febrero, entonces sí, todo ese tiempo el basurero como pierde como todo su ritmo dentro de lo que es la producción, porque hay muchísima más basura de la capacidad que tiene. Entonces empezó así, siendo desfasaje, y llegó al punto en que se empezó a enterrar la basura. Entonces ahora están totalmente desmedidos de la cantidad de basura que hay. Bueno, ni siquiera está tú pensado en una lógica de una ciudad o de un entrenamiento. Entonces es como muy difícil el hecho de hacer un basurero, porque es como que, bueno, si no está comprendido dentro de todo un sistema que tiene que responder a la ciudad, si simplemente así un modelo de un basurero de ese tipo, no tiene... No. No, claro. Pues si pones ese tipo de basurero, pero la gente, por ejemplo, lo que pasa, que no divide su basura, es el triple de trabajo y se da muchísima vista en conseguir gente que clasifique a basura y te la limpia. Pero es como que es como un circuito, es como que uno piensa que la solución está simplemente en un basurero. No, y sino que tiene que ver con todos criterios culturales que le hacen necesario que nosotros incorporemos para que todo esto pueda funcionar, como hacías vos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la es así y listo. Pero también porque tenés algo que después te responde. Si vos después, claro, tu basura que la dividiste, viene un un camión, junta todo y va y la tira en el mismo lugar. Y no, por ejemplo, nunca hubo una preclasificación de esa basura. Todo tu esfuerzo, digamos, que es por una cuestión cultural, es como que... Hay un plan ahora que no sé quién, no sé quién es una ONG, estaba muy bueno, que era que vos, por ejemplo, cuando la gente daba, por ejemplo, cierta cantidad de basura que tenía cierto caudal, por ejemplo, vos cambiabas las cuatro ruedas del auto, dabas $3, y te tenías que, vos por mail, te tenías que ir informando hasta que llegara a su destino la basura. Está bárbaro, pero vos tenés que tomar tus $3 para que vos te puedas informar de eso, y con esos $3 aportas a todo este funcionamiento, y bueno, así está muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, y no, eso. A veces tenés cuidado, pues yo también. A mí una experiencia de cultura, cuando estábamos trabajando, una experiencia fue el hecho de que realmente también comparto con lo que voy a decir, digamos, definitivamente el hombre está creado para poder transformar la naturaleza. La naturaleza no tiene que ser transformada. Nosotros elegimos de qué modo va a ser transformada, va a ser un basural o va a ser X, o va a ser lo que sea. Y realmente, digamos, como que veo como que también de ver la gente que iba a trabajar y toda la gente que fue a laburar, por ejemplo, uno de los días que fueron a trabajar, gente al río, por ejemplo, fueron 250 personas. Y ver que toda esa gente era semilla de un nuevo estado de esa transformación, de ese ámbito donde estábamos trabajando en conjunto. Y el hecho de ver también, digamos, que uno no toma medida de las pequeñas cosas que uno puede hacer, digamos, la magnitud que tiene. Eso como mi experiencia de esto. Eso. Parte que la municipalidad cada 2-3 meses limpia. Y va todo así, de a pedo, la moto se frena, y agarra la caja y hace, ¡pam! La tira ahí, está vuelta la moto y se va. No. Si ves si. Así como que da para decir, no entra más, no te cuenta que no entra más basura ahí. ¿En dónde? ¿En las vías? No, en un costado, que es. O sea, está atrás de la capilla estaría. Ah, sí. Ah, sí. Claro, entre la capilla está la vía, y entre la vía hay a unos 8, 9 metros, 10 metros, ahí empieza la primera fila de casas. Y entonces, entre esos 8 metros, pues, 4, 5, 40, 50 metros, 100 metros más, todo basurero ahí, y después queda como una curva, y ahí todo basurero del otro lado también, y un basurero del otro lado de la vía que es un 30 de derecho. Siempre fue basura, siempre de pero ahí no había basura, o sea, todo. Hace 4 años atrás cuando empezamos a ir, esa parte no era basurero. El basurero de la vía recta del tren. Ese era el basurero. Ahora el basurero ahí, basurero entre medio de los espacios y espacios, y después de nuevo hay basurero nuevo. Frente a la casa de Belia también hay un basurero. Ahí también, ahí estaba el incipiente, como nosotros fuimos hace 4 años atrás. Ahora es un basurero constante y basurero así, nuevo. Van a pasar 4 años y hay ramas, perros, lo que busque. Y lo que no busca también es de todo. No sé, qué sé yo. ¿Cómo se hace cuando leche pone en allá en? ¿Existe el sachet de leche? No, ¿El sachet se puede? Pero el tetra de corcho se queda complicado, son como, no sé, como 10 capas. Sí, porque tiene muchas capas. Es tremendo para reciclarlo porque tiene aluminio, que esto, que lo otro, es jodido, pero no sé cómo lo sacan. Pero que lo dejan pensado, ¿cómo lo sacan? ¿Sabes la cantidad? La cantidad de sachet de leche que había tirado ahí. La cantidad de sachet. leche, del yogur. Sí, es lo que más consumimos. ¿Eso se, ¿no? se recicla? Sí, supuestamente sí. ¿De qué? Sachet de leche, porque ahí había una barbaridad de sachet de leche. Pensaba, pucha, hace 50 años atrás, yo pensaba en serio, qué fácil era el tema de ir a ordeñar la leche y tener mi bolsita y me pasaba la botella al lado. Pero eso la teníamos dos botellas de plástico, íbamos y nos daban la leche tibiecita y metíamos una botella. De alguna forma, como una es una misión. Se pueden comprar bolsas. Siempre sobre el hierro. Bueno, compré un hierro y compré unas bolsas. O sea, se puede hacer, estaría bueno. O sea, uno puede dar un testimonio de evangelización y también, bueno, no, bueno, la basura acá es basura orgánica y esta basura en la arte. Capaz que la gente después va a ir al mismo lado, pero por lo menos. De verdad, o sea, bueno, en esas, ya acá ya se comienza la mentalidad y la gente que va a misionar, que son mirando durante 15 días, como dice Santi, a lo mejor se te pegue el hábito. Se te pegan tantos hábitos en una misión buena que se te pegue uno más. Que en algún momento va a ser, bueno, va a ser un testimonio de Cristo, es algo nuevo, ¿no? Pero va a ser un testimonio de un cristiano bien formado, este tipo, de ser una persona que tenga conciencia social, la persona que sea solidaria. Como hoy en día, que si una persona que habla mal, este come hostia y hace esto, va a misa y se golpea el pecho y hace esto, el día de mañana también va a ser fuerte el testimonio social porque va a faltar y bueno, vamos a tener que ajustar un poquito la tuerca con esto, ¿no? No sé, a mí me pegó mucho, qué sé yo. Hay de todo, gente cuando estábamos en San Pedro limpiando, que salía y decía, che loco, a ver cuando terminé de ahí vení a limpiar mi casa, que acá tengo muchísima basura. Te hacían burla, pasaban por el puente poquito, dos, tres, viste. Vení a limpiar mi casa, loco, vení a limpiar. Yo voy, yo soy de mierda. Obviamente los chicos, viste, todo un pensamiento de que tiene que venir a limpiar el río, el dinero sucio, Me parece que bueno, se ve mucho el contexto ahí, la diferencia, pero si viniera también un alemán y viera cómo vivíamos, de hecho había una chica que era alemana, que estuvo con café, no lo podía creer que exista esto de la basura. Y a mí me parece que tiene que empezar a ser un testimonio fuerte nuestro, no el tema de la basura, sino el tema de la austeridad, de cuidar, pensando en el otro. Es fuerte el tema, si uno se pone a pensar, de dar un testimonio pensando en el otro, no lo uso o soy austero, no sé por qué. No, pero pensando también en el futuro. Es lo que tenemos acá. Pero creo que también tiene razón en la postura de ver, es mucho más fácil pensar de que es como más fácil hacer si lo pienso que lo voy a contagiar a alguien horizontalmente que pensar que yo si cierro la canilla es una persona que de acá a 60 años va a tomar un vaso. No sé si entiendo. Pero más si pensás en tu hijo, si lo vas a hacer. Sí, pero es como algo tan lejano que es más, o sea, es como algo tan. Depende de las motivaciones, cada uno. Claro, depende, sí, claro, depende. O sea, por ejemplo, yo digo el tema de limpieza, o sea, por la cantidad de familias, de matrimonios, como le da a ustedes, porque decían que querían que su hijo fuese a usar el río, y esa gente iba a limpiar, por ejemplo. No tenían de todo, o incluso también los viejos que iban, porque decían que querían volver a vivir lo que era el río 50 años atrás. O sea, cada uno, a toda su edad, o sea, tenía como sus expectativas dentro de lo que, bueno, de lo que pueden llegar a hacer. No sé si se agarra más el alumno, se lo agarra. Estoy bien, estoy bien. Estoy pensando en las cosas que hice. Bueno, lo último que digo, qué sé yo, el libro de mi suegro, si alguno quiere comprar el libro de mi suegro, bueno. Suegro, no, es muy recurrente. Si solo fuera reciclado, sí, si solo no cargo con la otra, no. Es muy recurrente todo el tema del agua. De que el agua, que viene un burro y me trae los 100 litros de agua y con eso tenemos que ver todo el día y que el agua y que el agua y que cuando llueve, qué alegría que tienen cuando llueve porque acá no hay agua y que el agua hay que cuidarla y que te podés limpiar un poquito y en un vaso, con un vaso limpiar todos los platos. A mí se me ríe, pero en realidad sí, con el tema del agua no tengo más obsesión, pero es cierto de que cuando vivíamos en África teníamos un tanque que te duraba muy poco. Entonces te bañabas con un balde de agua y un vasito, y te bañabas, y cuando ibas al baño, bueno, tirabas o dos vasos a cepillar, el papel lo tirabas por otro lado, y solamente tirabas adorablemente la cadena cuando protege todavía el botón 2. Lo mismo para con todas las cosas, porque para mí el agua se me... Y no pregunte cómo se me hoy. No, pero como que se me impregnó mucho el tema del agua. En serio que hay gente que no es un recurso, como que nosotros lo tenemos como abrir la calle está, y hay personas que no le pasa eso, que hay personas que no abren la calle está kilómetros con el agua arriba de la cabeza para llegar hasta la casa. Y lo hacen porque el tubo de... el pozo de agua está, les queda 10 kilómetros de la casa y los caminan. Y los caminan con el tarro de agua en la cabeza y se van todas las tres mujeres de la casa para el agua y la traen. Y entonces, ahí como que te das cuenta que el agua no es... A mí yo cuando veo esa imagen hacia África me viene un poco lo que decía el alumno así tuyo. Este guaso acá hace 4 años que está pegueto en una loma. Me va a hacer una sed que como que... A mí como que me da... Es Sahara. Veo una foto y pienso en eso cuando veo una foto, jamás estoy ahí, pero me digo, siempre me dicen y me dicen, ¿cómo soluciona este otro? Se camina 20 kilómetros, tiene que haber otra solución. Si hicieron uno 20 kilómetros, quedan uno a 4 kilómetros, no sé, como que habrá que cavar a lo mejor 500 metros para abajo, pero es como que. Es muy caro, entonces. Supongo, pero digo como que nadie lo quiere hacer para la pobre gente que está viviendo ahí. Eso. Y en realidad el tema con África, bueno, es particular África, pero. No viven en poblados, están totalmente divididos, entonces necesariamente no puedes hacer cosas, o sea, tenés que hacer como... Solución humanitaria para Valeria. Solución, sí, que se pueda, que sea un pueblo, que sea una ciudad y... Bueno, claro, total. No, pero a mí... Está aislado. No era un curita que contaba que había estado 6 años sin salir de un lugar en África, había estado misionando. Y cuando él había entrado, yo tardó 2 días y medio en llegar desde donde lo dejó el avión hasta donde tenía que ir a misión. A los 6 años salió y salió 45 minutos por una autopista. Dice, claro, yo salí en la autopista, pero los, no sé, 60 kilómetros tenía la autopista, había, como hace cuenta que eran 2 edificios de autos viejos, de los 2 costados. Y eso era todo selva cuando él había ido 6 años antes, y cuando volvió era... una autopista espectacular, pero todo basura, basura, basura, todo basura de Europa. Entonces como que había mucho. O sea, África es un basurero, el basurero de Europa. Los europeos cambian los autos cada 2 años, ese grupo que yo le vi, claro, pero nadie se pregunta, me carga con esos autos después. Se viven todos en África. Entonces como... Yo estoy en Mercedes, dice yo. Bueno, pero es como... Y obviamente la autopista se lo paga una empresa, que es la empresa que... Pero frente a eso, $500 mil millones de dólares por ahí. Pero como chatarra, ni siquiera lo... Chatarra, ni siquiera lo dije todo, como estaba... Bueno, y eso es como que la verdad lo usan hasta que el auto no sirve más, más, más, más. Eso te genera indignación, pero es como se soluciona. ¿Quién está ahí? Todo el auto anda en un cilindro. O andan con el chasis todo así, entonces uno va a ir con la ruta así. Los medios, los que sobrecargan los camiones y sobrecargan los autos. Es gracioso mi suegro cuando cuenta todo este tema. Este tema de la falta de... ¿Quieren que me calle, no? La falta de evolución. O sea, verse, verse un poquito más evolucionado que otro, como no hay capacidad de pensar una solución a los distintos problemas, ¿no? Esto de que no haya lugares de reparación, que todo se usa, todo se ata con alambre, todo se usa y deja de funcionar y bueno, no, nada se repara. Esto es una parte que explica cómo quieren reparar el chasis de una camioneta, al margen de gracioso estético también, ¿no? De atar con cadena a un árbol para enderezarle el chasis a una camioneta y que la camioneta tire con todo y que rompe el árbol y que le pega al guardia que estaba tratando de indicar para dónde tenía que ir la camioneta. O sea, bueno, no sé por qué empecé a contar esto. Vamos a rezar. ¿Se rezamos acá o? Sí, para conocer tu visión, para seguir conociendo cómo se actualiza hoy tu llamada. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por todos los recursos que tenemos para la comunidad. Gracias, Señor, por una persona de conciencia. especie de sub por el testimonio de los chicos que pueden vivir esto con ellos. Y hay quienes toman más conciencia del cuidado de tu naturaleza. Gracias. Gracias. Gracias Jesús por todos los bienes que proporcionás y gracias por darnos la capacidad para poder cuidarnos. Gracias. Gracias Señor porque nosotros también podemos ser agentes de cambio en el lugar donde estemos y podemos contribuir también a ser más ásperos y no desperdiciar los recursos. Gracias. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús por cuestionarme sobre estas cosas que está permitido. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús por todo lo compartido, gracias por esta comunidad y gracias por unirnos y darnos la vocación. Gracias. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.